Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Este es el podcast de Educando Geek y hoy vengo con un nuevo episodio, un poco cortito porque no dispongo de mucho tiempo, pero bien, vamos allá. Bien, en primer lugar os quiero comentar que ya me he decidido por el micro para grabar los podcasts y me he comprado el Boya M1. Llevo unos cuantos días mirando en Amazon y estaba alrededor de los 20 euros y pico, depende del vendedor, pero bueno, como tengo la cuenta premium, pues quería aprovechar esta característica y el vendedor que lo ofrece por cuenta premium, pues salía un poquito más caro, 20,50 o así. Bien, ayer por la tarde me metí en la aplicación de Amazon y vi que había bajado a 16,50 y algo, casi 4 euros menos, así que bueno, no es mucho, pero dije ahora es el momento de comprarlo. Lo compré ayer y me ha llegado este mediodía, así que ha sido la excusa perfecta para grabar este podcast. Bien, sobre el micro, pues las primeras impresiones es que deciros que capta muy muy muy bien el sonido. Ni siquiera le he puesto la pila de botón que lleva porque no es necesario ponerla para usar el micro con el smartphone y capta muy bien el sonido ambiente. Espero que reduzca bien el ruido de fondo, aunque ahora estoy en casa, en una habitación, no hay ruido. Si escucháis algo es la niña. Y bien, pues eso, ya tengo nuevo micro, estoy contento con la compra, por el precio que he pagado la verdad es que creo que está muy bien y me va a venir muy muy bien también para el otro podcast que tengo. Es un podcast que uso prácticamente pues a nivel laboral, sabéis que soy maestro y lo uso en el colegio para hacer podcast con mis alumnos. Me he lanzado también a esa aventura y es algo que está teniendo mucho éxito entre los alumnos y con sus familias. También están muy motivados para grabar y bien, ahí creando cantera y espero que les guste esto y que cojan afición. Y bueno, con solo uno de ellos que se animase en un futuro, cuando sean mayores o que lo recuerden, pues me doy por satisfecho. Bien, el otro tema que quería hablaros es de una aplicación y de un dispositivo, porque van las dos cosas bastante ligadas. El dispositivo es el Kindle Paperwhite de Amazon, que compré, bueno, fue un autorregalo que me hice estas pasadas navidades, y la aplicación se llama Goodreads, se escribe Good con dos O's, Reads. Es una aplicación que está disponible tanto para plataforma Android como iOS, es gratuita. Y bien, a ver, estas dispositivo y aplicación se complementan porque Goodreads es una aplicación, es una especie de red social de lectores. Entonces, esta red básicamente se usa para leer reviews, bueno, comentarios, opiniones de libros, y para escribir también opiniones y para llevar un seguimiento de los libros que hemos leído, los libros que estamos leyendo y los libros que queremos leer. Bien, me gusta porque de alguna manera te motiva a leer, a actualizar el estado del libro. La aplicación tiene un apartado en el que vamos marcando del libro o libros que estamos leyendo actualmente, pues vamos marcando, si es libro de papel, libro físico, pues podemos marcar por qué página vamos, y si es libro electrónico podemos marcar el tanto por cien que llevamos leído. Es una tontería, pero bueno, es una manera de automotivarse, ¿no? De decir, bueno, pues ya me va quedando menos y de ir cogiéndole el gusanillo al mundo de la lectura. mundo de la lectura que cada vez está más abandonado. Las nuevas generaciones no creo que no es una prioridad para ellos, los jóvenes. A ver, hay excepciones, por supuesto, y esto tampoco, no quiero generalizar en absoluto, pero pienso, me da a mí la impresión de que se está leyendo menos. Pues en parte, pues por el bombardeo que tenemos de, pues con dispositivos móviles y tablets, internet, redes sociales, etcétera, pues no nos queda tiempo para la lectura. Y es por esto porque yo antes, en mi adolescencia, sí que era un ávido lector, me gustaba muchísimo leer. Y recuerdo que cuando llegaba el verano, pues podía devorar en 2 meses y medio, pues ocho novelas perfectamente. Después de mucho tiempo, vamos, después de años sin leer, pues me decidí a comprar el Kindle. En concreto, yo adquirí la versión, el Kindle Paperwhite, que tiene lo bueno de este dispositivo, además de ser táctil, es que tiene una luz, tiene una luz LED en los bordes que nos permite leer en entornos poco luminosos. La tinta electrónica, como sabéis, es fantástica para leer por el día. Cuanto más sol le da, cuanto más luz le da, mejor se ve. Pero en entornos oscuros, por la noche, en la cama, necesitamos una lamparita. Y bien, la característica esta que tiene el Kindle Paperwhite, pues está muy bien porque es una luz de LED que tiene muchísimas posiciones de regulación y que nos permite leer con mucha comodidad. Bien, pues esto, hacen un tándem perfecto el libro electrónico o el libro de papel, da igual, con la aplicación de Goodreads. En esta aplicación, pues como he dicho, es una red social de lectura y donde podemos ir añadiendo amigos, ir viendo sus recomendaciones, qué libros han leído, qué libros están leyendo, qué reseñas hacen de tal o cual libro, y con el tiempo pues iremos haciendo afinidad con personas que tienen los mismos gustos en lectura que nosotros, y será más fácil encontrar nuevos libros que nos agraden y que nos gusten. Yo esta aplicación la descubrí, bueno, la descubrí, ¿no? La probé por recomendación de una conocida podcaster, Anita Poppy, que ahora prácticamente graba muy poquito podcast, está muy volcada en YouTube, en su canal de YouTube. Y bien, la probé y me gustó porque, como ya he dicho, pues el hecho de ir poniendo, pues ahora voy por, me queda un 30% por leer, me queda un 10% por leer, pues te motiva a seguir leyendo. Ya que estamos hablando de libros electrónicos, de aplicaciones, de redes sociales de lectura, pues comentar cuál ha sido el último libro que terminé hace poquito en el Kindle. Se trata de un libro que recomendó Converso72 en su podcast, en su fantástico podcast Vidas en Red, y se titula El hombre en busca de sentido. Es un libro de Viktor Frankl y bien, recomiendo mucho su lectura porque, sin hacer spoilers, cuenta la vivencia de un del propio autor. Vaya, es una experiencia real del propio autor. Cuenta cómo fue hecho prisionero por los nazis y encarcelado en el campo de concentración de Auschwitz. Y bien, no es la típica novela de alemanes, de prisioneros y de campo de concentración, sino que Víctor Frankl es psicólogo, psicoterapeuta, entonces esto lo ayudó a él a sobrevivir en el campo de concentración. Como digo, más que una novela, es un ensayo, un escrito donde él, desde su punto de vista de psicólogo, pues se pone a analizar cuál es el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene vivir para una persona que es encarcelada, que es metida en un campo de concentración nazi con todo lo que eso conlleva, que ya sabemos, que es despojada de todas sus pertenencias materiales, de su ropa, y que es despojada de lo más importante, que es la familia? ¿Qué le queda a una persona para querer seguir viviendo en esas circunstancias? Pues eso es lo que vais a descubrir si decidís leer este libro que os acabo de recomendar. Repito, El hombre en busca de sentido. Es un libro muy cortito que se lee en un par de ratos, la verdad. Y que, bueno, repito, que os recomiendo que lo leáis. Y bueno, tengo algunos temas más para hablar, pero bien, hoy la verdad es que no tengo más tiempo para grabar. Además, es la segunda vez que grabo el podcast porque me ha entrado una llamada de teléfono y bien, se ha ido todo al garete. He perdido la grabación anterior. Decir que Educando Geek ya se encuentra disponible en todas las principales plataformas, Spreaker, iVoox y también ya en iTunes. Y también he incluido el podcast en una plataforma web que se llama Podcast, P-O-D-K-A-S. Es una iniciativa de algunos podcasters españoles que lo que han hecho es una web, una plataforma donde se recopilan pues diversos podcasts en español y bueno, creo que también en otras lenguas, pero bien, básicamente en español, y están agrupados por temáticas. Me gusta porque puedes buscar podcasts de contenido más que familiar, podcasts que puedes oír junto con los niños, porque yo siempre que voy en coche voy escuchando podcast y bueno, pues cuando llevo a mis hijos, pues es verdad que hay ciertos podcast en los que pues no se usa un lenguaje muy muy adecuado para su edad. Entonces ahí puedes encontrar podcast para todos los públicos o podcast para adultos, temáticos. Está muy bien, os recomiendo que os paséis, si ponéis en el buscador de internet podcast con K y que le echéis un vistazo, porque ahí vais a descubrir cosas muy muy interesantes. Es una especie de iVoox, pero me gusta más porque en iVoox hay mucho tema de radio, programas de radio nacional, de la SER, de la COPE. Y en podcast es exclusivamente contenido de podcast. Así. Y no vais a encontrar nada más. Pues bueno, creo que ya voy a despedir el podcast por hoy. Porque como digo, es la segunda vez que lo grabo. Y si la primera tenía poco tiempo, pues en esta segunda vez dispongo de menos tiempo. Espero que se escuche bien, que vaya, si alguien me quiere comentar qué tal el audio del podcast, pues lo agradeceré. Ya sabéis, los métodos de contacto en Twitter y en Telegram me vais a encontrar por @jgurillo y el correo electrónico del podcast, que es educandogeek@gmail.com. Un placer haber estado hablando para vosotros y nada, hasta el próximo episodio, capítulo. Buenas tardes, chao, chao.